La hiperconectividad no es un problema tecnológico, es una decisión de liderazgo. Las diferentes herramientas de mensajería instantánea como WhatsApp, Microsoft Teams, Google Chat o Slack se han convertido en la infraestructura invisible de la comunicación organizativa. Lo que nació como una herramienta para agilizar conversaciones operativas hoy ocupa un lugar central en la coordinación de equipos, en el seguimiento de proyectos, en la toma de decisiones, en la comunicación jerárquica. El problema, como vengo señalando desde hace algún tiempo, no es la herramienta. El problema es el desplazamiento del liderazgo hacia la inmediatez. En los entornos profesionales aparecen patrones repetidos. Confusión entre urgencia e importancia. Todo mensaje parece requerir una respuesta inmediata. El liderazgo reactivo, el directivo, sustituye la planificación por la intervención constante vía chat. La microgestión digital, con un seguimiento continuo de todas las actividades, con instrucciones fragmentadas, con controles por cada mensaje. La dilución de la responsabilidad, las decisiones se toman en hilos informales, sin trazabilidad estructurada. Y la colonización del tiempo personal, la jornada laboral, se expande silenciosamente hacia la noche y el fin de semana. En este marco teórico, podemos analizar algunas disciplinas a cargo de Herbert A. Simon, que advierte de una abundancia de información generando escasez de atención. Carl Newport, autor de Deep Work, explica en sus publicaciones cómo la interrupción constante erosiona la capacidad de trabajo profundo. O Daniel Goleman, en Focus, vincula la atención fragmentada con la disminución del desempeño y el liderazgo consciente. Diferentes estudios sobre Always On Culture muestran que la hiperconectividad reduce la percepción de autonomía y aumenta la fatiga cognitiva. Research shows that some people respond to digitalization by becoming hyperconnected. We can all think of that always-on coworker who takes their smartphones everywhere, texts work messages on day nights, has an AirPods permanently in ear for those impromptu meetings, and at 5 a.m. has already sent the first email of the day. Si quieres profundizar más sobre Always On Culture, te aconsejo este artículo de Emma Russell y Becky Fade en el enlace que tienes en el artículo. ¿Qué riesgos y desvíos organizativos se producen por el uso de estas herramientas de comunicación y de mensajería instantánea? Pues hay primero una pérdida de autoridad estratégica. Cuando un líder responde a todo en tiempo real, transmite que la estrategia puede esperar. También se produce en muchas ocasiones la cultura de la ansiedad. Las notificaciones sustituyen a la priorización. Se produce además una desprofesionalización de la comunicación, con decisiones complejas que se resuelven en mensajes de dos líneas. Se erosiona el pensamiento crítico, sin espacio de reflexión, y el equipo aprende a reaccionar, no pensar. También en este caso se produce una confusión entre cercanía y liderazgo. Estar disponible no es lo mismo que ser referente. Algunas propuestas de corrección que te hago en este artículo. A nivel individual, a nivel del líder, establecer franjas sin mensajería reactiva. Trasladar decisiones estratégicas a espacios formales, reunión o documentos estructurados. No responder fuera de horarios a la urgencia. Modelar el comportamiento que se espera del equipo. A nivel de equipo, definir qué es urgente y qué no, crear un protocolo claro, los chats para coordinación rápida, los emails para comunicación formal y las reuniones para decisiones estratégicas y evitar debates complejos por mensajería. A nivel organizacional, la política explícita de desconexión digital es base para todo esto que estamos hablando. Formación en higiene digital y liderazgo comunicacional, y medición del impacto de la hiperconectividad en clima y productividad. La mensajería instantánea, como decíamos al principio, es una herramienta extraordinaria. Pero cuando sustituye a la planificación, el pensamiento estratégico y el liderazgo estructurado deja de ser un facilitador y se convierte en un distorsionador cultural. La verdadera pregunta no es si estamos comunicando mucho, sino más bien si estamos comunicando con criterio. Si quieres liderar personas y no notificaciones, este newsletter es para ti. Muchas gracias.